Sumo. Buenas noches, buenos días. Feliz sábado domingo. Aquí estamos en Nacional Rock, Los Corolla, hasta las 2 de la mañana, arrancando este día, este domingo, en primavera, después de una semana donde no sé si fue, Ale, invierno, primavera. Buenas noches, buenos días. Buenas noches, buenos días. Acá estamos Los Corolla en esta nueva emisión de este gran programa, este gran segmento. Uno podría decir periodístico, musical, vamos a hablar del rock, vamos a hablar de lo que pasó en la semana. Esta semana, por ejemplo, vimos a este hombre que estuvo a punto de hacer este salto al vacío. ¿Todavía está por saltar? Y romper la barrera del viento. Estaba. Lo que me llamó la atención, que estaban todas las imágenes internacionales, ustedes seguramente lo vieron, en todos los noticieros aquí, están todos los medios, todo el mundo pendiente de este salto que iba a romper la barrera del sonido. Y hubo un plano, que no se vio mucho, pero había un plano atrás del casco, que a mí, por lo menos, a mí me pareció que el que iba a dar el gran salto de estar en ese casco era Caruso Lombardi. No. Hubo un plano de Caruso. Era un plano de Caruso. ¿Qué? Y parece que era Caruso. Después otros me decían, no, Falcioni. Y es como que mucha gente como que iba a saltar hacia el vacío. Me dijeron que era Capriles. Capriles. Bueno, hubo una semana muy bolivariana. Gente muy contenta acá por el triunfo del amigo Chávez, muy contenta. Se terminó la cuadance. Ahora viene la arena. Bueno, muchas cosas para hablar de todo lo que ha sucedido en esta semana. Muy buena música, muchos invitados y sorpresas. Los Corolla hoy aquí en la Nacional Rock. Hay música, estamos hasta las 2 de la mañana en corolla@radionacional.gov.ar. En la semana en la cual todos recordamos también a dos grandes, ¿no? De un siglo que terminó, pero que a su vez está más vivo que nunca, como son el Che Guevara y John Lennon, ¿no? Y por supuesto Juan Domingo Perón, Zapata, Sandino, todo tiene que ver con el 8, 9 de octubre, y esa efemérides nosotros la haremos a nuestro modo, a nuestra manera. Y si bien esta es una radio de pura música nacional, el rock nacional, muchas bandas y mucha gente rockera y público rockero ha seguido desde sus inicios de vida a los Rolling Stones. ¿Seguro? Y esta semana salió el último tema, el tema inédito, digamos, del nuevo disco que sale ahora el 12 de noviembre, del disco que se llama Grrr, de los Rolling Stones. Un tema muy interesante que seguramente no lo vamos a poner hoy, pero como el público argentino es muy rockero, el público argentino siempre le dio muy Stone, y ellos saben que cuando vienen acá la pasan bien. Le da un momento del programa, seguramente le vamos a dedicar a este público Stone algo de lo nuevo de los Rollins. Y si hay tiempo, ya que estamos hablando de visitas argentinas, en Kiss. ¡Upa! Kiss. Muy bien, Kiss. Pío los pollitos. Para Kiss, para el parque de diversión. Y parece que va la Mona Jiménez con los Kiss. Lo vi en la tele. Pero era la Mona. Ah, ¿era la Mona o la Mole? I was made for loving you, baby. Aquí estamos los Corolla, Nacional Rock 93.7. Hasta las 2. Esto es Rock Nacional. Es tu música, tu verdad, tu identidad, tu rock. ¡Bull! Bienvenido, Fox. No digas tres veces, no digas bolsa.

piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.